Ya los teléfonos no usan cables, ya los juguetes no son de cuerda. Por internet se encuentran confiables voces que informan desde la izquierda. Por nuevos medios el cambio avanza, cuando nos quieras oír, recuerda que transmitimos con la esperanza de hacer conciencia. Desde la izquierda cruzando el mar de la información, navego rumbo a un país despierto y con libertad. Ay, ay, ay, ay. Desde la izquierda palpita fuerte mi corazón por una patria feliz y próspera de verdad. Con libertad de expresión nombramos miel a la miel y a la mierda. ¡Mierda! A unos prianistas mafia llamamos, o derecha y dos desde la izquierda. Dale me gusta, comparte, escucha nuestro programa, no te lo pierdas. Del pueblo somos la voz que lucha desde las redes, desde la izquierda. Muy buenas tardes, bienvenidos sean todos a este espacio que no es tan nuevo como ustedes pudieran imaginar. Dicen que la energía no se crea ni se destruye, simplemente se transforma, y así lo que fue en algún momento ABC Tweet se convierte en Desde la Izquierda, un espacio colectivo de tuiteros y facebookeros que estamos dispuestos a dar un granito de arena para que todos podamos encontrar formas de comunicarnos, de organizarnos y de impulsar una vida mucho más democrática y justa en México. Bienvenidos todos, este es un programa de presentación, por lo tanto vamos a dar paso a distintos compañeros que van a dar su opinión o van a hacer una semblanza de lo que es el colectivo para que todos ustedes sepan de qué estamos hablando. Quiero agradecer muchísimo a Byron Barranco que nos hizo la canción de entrada, una canción maravillosa con la que estamos todos emocionados y agradecidos infinitamente. Muchísimas gracias, bienvenidos, y entonces empezamos con los compañeros de este colectivo platicando un poco qué significa ser desde la izquierda, estar desde la izquierda y vivir desde la izquierda. Bienvenidos. Buenas tardes. Hoy iniciamos en este espacio que nos brinda la Nueva República una emisión semanal en la que intentaremos compartir con ustedes mucha de la experiencia que día a día vivimos en el colectivo que lleva por nombre Desde la Izquierda. Primero que nada, queremos presentarnos debidamente ante todos los oyentes. Y para eso es indispensable que conozcan cómo nace este colectivo, dónde participa y cuál es el fin que persigue con su actividad cotidiana. Somos una agrupación de tuiteros con una trayectoria clara y definida, en favor del partido político Morena. Somos unos convencidos del proyecto político que abandera Andrés Manuel López Obrador, y creemos firmemente en la necesidad de un cambio político y económico en el país, para sacarlo del indigno estado de miseria y abandono al que lo condujeron los gobiernos corruptos del PRI y del PAN, durante 6 años y años de saqueo en favor de sus intereses particulares. Eso fue lo que nos llevó a integrarnos al colectivo. Cada uno de nosotros defendía la misma posición política de manera individual, en sus correspondientes cuentas personales y cuando nos encontrábamos en la red de Twitter. Comentábamos ocasionalmente algún asunto de interés y nos seguíamos unos a otros, por considerar que nuestra forma de pensar tenía muchos puntos en común. Éramos entonces extraños, pero sabíamos que defendíamos la misma posición política, y este hecho fue el que nos unió hace apenas unos meses. No recordamos bien de quién fue la idea de formar un grupo de tuiteros afines a los ideales de Morena. Pero a todos nos sucedió que un día apareció en nuestras cuentas de Twitter un mensaje diciendo que estábamos integrados a un nuevo grupo en esa red. Como esto sucede frecuentemente, pensamos que se trataba de otra invitación para conocer gente, platicar de cosas cotidianas, hacer nuevas amistades y bromear sobre cualquier tema. Pero no fue así en esta ocasión. Desde el inicio, la plática se enfocó directamente a Morena, al proyecto de Andrés Manuel y a la necesidad de un cambio verdadero en México. Éramos entonces muy pocos integrantes, 12 o 13, pero vimos que si sumábamos esfuerzos, nuestra participación en la red aumentaría considerablemente. Nos dimos pues a la tarea de buscar e integrar al grupo a otros tuiteros con las mismas ganas de iniciar un movimiento en redes, en favor de Morena. Y así el grupo fue creciendo y consolidándose poco a poco. Actualmente somos aproximadamente 70 participantes activos en este colectivo, todos con el mismo fin definido: apoyar en todo y con todo el proyecto político de Morena en redes sociales y participar en labores de campo en la medida de nuestras posibilidades. Varios de nuestros integrantes militan dentro de las filas de Morena y son conocidos por lo mismo dentro de la estructura del partido. Otros son simpatizantes que tienen la misma visión política en favor de Morena. No existe en realidad diferencia alguna entre unos y otros. Para todos lo importante es colaborar con las acciones que permitan al partido alcanzar sus metas en las próximas elecciones del año 2018. Hoy en día damos la batalla en Twitter a los ejércitos de bots del PRI y del PAN, sin necesidad de utilizar cuentas automatizadas. Nuestra fuerza es el trabajo bien organizado y en conjunto. Actualmente nuestras etiquetas o HTs se colocan como tendencia en la red de manera general. Como hemos crecido rápidamente, contamos ya en este momento con una página en internet. Desde la izquierda, y la dirección electrónica es desdelaizquierda.mx. También contamos con un Twitter, @desdelaizquierda. En esta cuenta aparece permanentemente lo más relevante de la actividad política del partido, la opinión de las personalidades que militan dentro del mismo y de quienes apoyan desde otros frentes la visión de país que propone Morena, así como las noticias que por su importancia se difunden para conocimiento del público en general. En Facebook está disponible también el sitio @desdelaizquierda, en el que trabajamos toda la información relativa a Morena y criticamos las posiciones políticas del PRI y del PAN, así como de otros actores políticos. En YouTube contamos con el canal Desde la Izquierda, en donde encontrarás videos que los integrantes del colectivo han subido para apoyar las acciones que desarrolla el partido y evidenciar también las prácticas políticas deshonestas que distinguen a los políticos del PRI, del PAN y sus satélites menores. Como dijimos, primeramente les queríamos participar lo que sí somos, ahora les vamos a informar lo que no somos. No somos bots contratados por Morena para difundir en redes la visión política del partido. En nuestro blog o página están los datos de quienes integramos el colectivo y si verifican nuestras cuentas en Twitter, verán que tenemos historial comprobable en la red. No somos personas que cobren un sueldo o gratificación por apoyar al partido. Somos ciudadanos comunes, con clara conciencia social, que realizamos esta actividad por voluntad y decisión propia. Lo nuestro es un trabajo colectivo que tiene como único fin la transformación de México a través del proyecto político impulsado por Andrés Manuel López Obrador y Morena. No somos, por tanto, profesionales de la comunicación, ni tampoco periodistas o analistas de carrera, pero sí tenemos todos una visión clara de lo que se necesita en el país, y eso lo compartimos en nuestras distintas plataformas con ustedes. Esta es la semblanza de nuestro colectivo, y esperamos que sea de su agrado la participación en todas las plataformas que hemos señalado en este resumen. Hoy, muy especialmente, agradecemos su presencia en esta primera emisión, en el espacio que amablemente nos concede Radio La Nueva República. Gracias y que disfruten el programa. Hola, yo por años fui apática con lo relacionado a política, lo cual lamento mucho. Pero mi apatía hacia la política era debido a que los medios de comunicación tradicionales por años nos han mal informado. Pero con la llegada de Internet y las redes sociales, conocí otros puntos de vista que me llevaron hacia la izquierda que ahora nos informa. Y también vi otros nuevos horizontes, nuevos principios de ser política veraz y contundente, de la cual ahora participo. Y también desde la izquierda nació la esperanza de tener un futuro mejor para nuestro país. Muy buenas tardes, muy buenas noches, tengan todos ustedes, estimados amigos y compañeros de este programa, nuevo programa en Radio La Nueva República, desde la izquierda. Bueno, pues quiero saludarles fraternalmente a todo el colectivo de desde la izquierda y bueno, comentar para todos ustedes este proyecto, este creciente proyecto de desde la izquierda.mx, a la cual pues los invitamos a visitar en Twitter, en Facebook y en su página de internet en desde la izquierda.mx. Es un colectivo de hombres y mujeres en todo el país que nos reunimos en base o en torno al proyecto alternativo de nación que impulsa Morena y apuntalando la candidatura de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de la República en 2018, asimismo, pues impulsando las candidaturas de todos los personajes honestos que están siendo propuestos por el Movimiento de Regeneración Nacional. Es un placer estar participando con todos ustedes en este nuevo programa, en este nuevo segmento de Radio La Nueva República titulado Desde la Izquierda. El colectivo nace a partir de, pues, del interés común de organizar vía Twitter los impulsos de todos los tuiteros que están apoyando a Morena y a Andrés Manuel López Obrador, y decidimos organizarnos, decidimos reunirnos en grupos de mensajes directos, y al ver la imposibilidad de poder ingresar a más personas, bueno, pues fuimos buscando las opciones y pues nos organizamos en un grupo de Telegram y ahí podemos ingresar, nos hemos estado ingresando para poder participar, para poder organizarnos, para poder difundir, para poder informar a los demás de lo que está pasando. Y el motivo de esta participación es para compartirles un texto del compañero arroba azteca66. Este texto que me mandó para comentarlos con todos ustedes, para leérselos, dice así: desde la izquierda, desde el lado del corazón, desde la que es difamada porque no acepta rendición ni sumisión, desde la izquierda, como Huitzilopochtli, dispuesto a guiar a su pueblo a mejores destinos. Así, desde la izquierda surge un esfuerzo ciudadano para continuar la lucha que surge en las comunidades, en los barrios y los pueblos de este país, de este hermoso país llamado México. El colectivo Desde la Izquierda reúne a personas de las más diversas características, tantas que no es posible definir al colectivo desde las particularidades. Sin embargo, hay algo en común en todas las personas que conforman el colectivo y permite darle una personalidad inconfundible. Y ese es el deseo de luchar por una nación digna donde las injusticias sean las menos y no haya una sola persona que padezca por carencias de ningún tipo. Es cierto, existe también la convicción de que el cambio que requiere el país solo será verdadero si surge de una verdadera revolución de las conciencias. Esta convicción encuentra afinidad con el movimiento social más importante en la historia reciente del país, un movimiento que no excluye a nadie y que entiende que debe usar todas las herramientas de comunicación del siglo XXI, y por ello su esfuerzo como colectividad está centrado en las redes sociales. La comunicación a través de la radio por internet y la publicación de un blog o una página electrónica, y en lo individual, cada uno de sus elementos seguirá luchando desde su casa, desde sus escuelas, desde sus talleres, desde sus oficinas y en donde esté, y todo sea por un mundo mejor. Y que no quepa duda, marchando y ocupando plazas cuando las circunstancias así lo ameriten. Bueno, pues les invito a seguir las cuentas, vayan a la página de este colectivo desde la izquierda.mx y ahí van a encontrar los links para seguirnos en Twitter, en Facebook. Y bueno, pues ya saben que ahora a partir de este día, todos los jueves de 7 a 8 estará el programa de radio del colectivo Desde la Izquierda en Radio La Nueva República, la democratización de la palabra por una nueva república. Espero que este texto haya dado mayor claridad de lo que somos en el colectivo Desde la Izquierda. Un abrazo para todos ustedes. Yo soy @MolotovMX y bueno, un abrazo muy cariñoso desde la izquierda. Nace desde la izquierda. En un momento en el que Modelo impulsa el individualismo como principal motor social y cierra los canales para desarrollar cualquier trabajo colectivo, nace la inquietud de un grupo de personas el conformar un equipo y grupo de trabajo bajo la bandera de la hermandad y la confianza, buscando proyectar un cambio en la vida pública de México, desde la izquierda. Entre la complejidad de las redes, se generó una sinergia donde impulsar temas en la agenda política nacional a través de los canales que existen en las diversas plataformas en México para incidir principalmente en Twitter, pero buscando que estas manifestaciones promuevan la organización social y el debate junto con la gente. Es una gran responsabilidad, pues como todo proyecto que inicia, hay un ímpetu natural que viene de la locomotora llamada Morena y del combustible de nombre Andrés Manuel. Pero el objetivo fundamental es que se sostenga, pues las tragedias nacionales no pueden dejar de seguir señalándose y sobre todo, no puede seguir la impunidad en la vida pública de México. Enhorabuena, es un honor para nosotros colaborar con el surgimiento de más colectivos, de contribuir para consolidar más y más mecanismos de organización, porque uno de nuestros objetivos fundamentales es darle voz a los sin voz y luchar por las causas justas. best song ever. Estás escuchando Desde la Izquierda, un programa hecho por un colectivo para todos los colectivos. Organicémonos. Ya los teléfonos no usan cables, ya los juguetes no son de cuerda. Por internet se encuentran confiables voces que informan desde la izquierda. Por nuevos medios el cambio avanza. Cuando nos quieras oír, recuerda que transmitimos con la esperanza de hacer conciencia. Desde la izquierda, cruzando el mar de la información, navego rumbo a un país despierto y con libertad. Ay, ay, ay, ay. Desde la izquierda palpita fuerte mi corazón por una patria feliz y próspera de verdad. Con libertad de expresión nombramos miel a la miel y a la mierda. Mierda. A unos prianistas mafia llamamos, o derecha y dos, desde la izquierda. Dale me gusta, comparte, escucha nuestro programa, no te lo pierdas. Del pueblo somos la voz que lucha desde las redes, desde la izquierda. Habla el doctor Miguel Ángel Navarro, candidato al gobierno de Nayarit por Morena. Son dos los aspectos fundamentales: combatir la corrupción y combatir la impunidad para combatir de esta manera la desigualdad. Me llama la atención del video que mencionan donde Roberto Sandoval pone el programa Prosa a favor de Manuel Cota, una situación tramposa, inaceptable, cuando se presume de democracia. Y también, por cierto, otro video donde el papá de Toño Echevarría, el Junior, menciona que será el narcotráfico ya muy pronto el que vendrá a financiar su campaña. No, mi gobierno va a disminuir al 50% los salarios de la alta burocracia. Va a acabar con todos los excesos. No habrá guardaespaldas, no habrá camionetas blindadas. La gasolina y todos los servicios que requiera un servidor público los tiene que hacer con su propia bolsa. Si quiere servicios médicos, que se vaya a formar al ISSSTE, al Seguro Social o a la Secretaría de Salud. Pues no es posible que hoy en día el dinero de la salud se esté utilizando para tener vacas y caballos sanos mientras la gente se está muriendo. Tenemos que combatir la pobreza. Nunca más una familia deberá ser olvidada y deberá estar con hambre. Hoy en día hay muchos nayaritas en esas condiciones. Los he visto. Hasta el día de ayer son 13 jóvenes los que se suicidaron por falta de oportunidades y por hambre. Tenemos también un sistema de salud colapsado. Le advierto al secretario de Salud, pero también le advierto al gobierno de Ney, cuñado de Raúl, y le advierto a Roberto Sandoval que habremos de auditar cómo se aplicaron los recursos en sus gobiernos, porque no es posible tanta pobreza ni tanto dejo de las instituciones para malgracia de los nayaritas. Habremos también de impulsar la educación mediante la participación de los maestros buscando la calidad educativa. Son tres los aspectos que compromete el gobierno que encabezaré: la capacitación policial y los nuevos sistemas de vigilancia, el fortalecimiento de la justicia, no más empañarla cuando se pone en favor del gobernante, y además combatiremos totalmente la corrupción. Es necesario la capacitación de los policías. Es necesario la mejora de sus salarios y sus prestaciones. Es necesario quitarles los pasamontañas. Es necesario hacerles confiables y hacerlos creíbles ante la ciudadanía. Pero también es necesario modernizar el C5 para tener cámaras por todo el estado de Nayarit, para estar viendo todos aquellos delincuentes que en un momento dado ponen contra la pared a la sociedad. Por otro lado, habremos de combatir la corrupción. No más corrupción en Nayarit. Estamos viendo que empiezan con una mano adelante y otra atrás, y terminan con dos manos a los lados, donde no haya ni tener el dinero. Empiezan como modestos servidores públicos y terminan como muy, muy ricos empresarios. Hace unos días yo me hice la prueba detectora del consumo de drogas. También los invito a que lo hagan. Nayarit es el Nayarit de las recomendaciones. Es magistrado el amigo, compadre del gobernador. Es notario el que el gobernador decide, no por capacidades. Entra a la universidad, no el alumno o el profesionista eficiente, sino el más recomendado. Y tenemos un estado de aviadores y defraudadores. Que rescatemos programas que apoyen a los jóvenes, que apoyen a las mujeres y que apoyen a nuestros pueblos originarios. Tenemos nosotros en esa economía que combata la corrupción, tener un 10%, 2 mil billones de pesos que se destinen a programas de los jóvenes, donde todos los jóvenes de educación media y superior tengan una beca de 2.500 pesos, en que los discapacitados tengan un apoyo económico de 1.200 pesos al mes y que también los adultos mayores se duplique el monto de su pensión. Mi gobierno va a disminuir al 50% los salarios de la alta burocracia. Va a acabar con todos los excesos. No habrá guardaespaldas, no habrá camionetas blindadas. La gasolina y todos los servicios que requiera un servidor público los tiene que hacer con su propia bolsa. Habremos también de impulsar la educación mediante la participación de los maestros buscando la calidad educativa. Yo sí creo que es conveniente meter reformas de manera inmediata. Una de ellas deberá de ser la revocación de mandato. El que no esté sirviendo, que se largue. Y también la aplicación de retirar el fuero. Aquel que esté robando, a la cárcel. Ya Nayarit de hoy no puede tolerar más. Tengamos esperanza. Estamos a tiempo. Doctor Miguel Ángel Navarro, candidato a gobernador. Desde la izquierda. Habla la maestra Delfina Gómez, candidata al gobierno del Estado de México por Morena. Delfina Gómez, ella es candidata del Movimiento de Regeneración Nacional. Bienvenida, Delfina. Buenas noches a ustedes. Nos quedan menos de 30 días para acabar con el PRI, con este sistema que miren cómo nos ha dejado. Las encuestas, afortunadamente, nos señalan que efectivamente vamos muy bien. Vamos requete bien. De esto podemos ver que los demás partidos pues han declinado, han ido bajando, algunos se han sostenido, pero más del 42% de la gente, de los ciudadanos mexiquenses, nunca votarían por el PRI. Y entonces estos resultados, junto con ahorita vemos la respuesta de la ciudadanía, pues me dan la respuesta de por qué están tan preocupados y tan enojados, y bueno, hacen artimañas, llegan a calumniar, a difamar. Y esto de que se dice que no se tiene experiencia, yo digo, señor del Mazo, ¿experiencia para qué? ¿Experiencia para traicionar? ¿Experiencia para mentir? No, gracias a Dios no la tengo. No tengo esa experiencia. Yo tengo deseos de trabajar por la gente y que yo les pido a los ciudadanos, a los mexiquenses, que es nuestra oportunidad que uno de nosotros vote. Porque lamentablemente estos políticos piensan que se tiene que tener únicamente el dinero o el linaje para poder gobernar. Piensan que una maestrita no lo puede hacer, pero una maestrita, una mujer y una ciudadana les va a demostrar que se puede. Muchas gracias. Pues miren, de nada sirve crecer si no es un crecimiento equitativo y justo. Se habla de que ha habido mejoras, pero si uno va a la calle, uno platica con la gente y uno vive de cerca los problemas, tú sabes que eso no es cierto. Que la mitad o más de la mitad de tu salario se va en viajar a otro lado porque el Estado de México no ha tenido la capacidad de crear empleos y menos tampoco de crear fuentes de estudio para nuestros jóvenes que tienen que viajar diario a la Ciudad de México. Por eso yo estoy proponiendo 4 programas. Estos programas, si ustedes recuerdan, la vez pasada los presenté. Uno es Ritmo, que es la red integral de transporte masivo ordenado. Otro que hace día lo presenté, Sano, que es el sistema de salud de atención primaria novedoso y ordenado. TUIT, que es tu inteligencia con innovación y tecnología, y el limpio, que el día de mañana lo voy a presentar precisamente para que lo conozcan todos los ciudadanos y vean que estos programas en primera van a generar empleos. Estos empleos que se van a generar van a ser para beneficio de toda la ciudadanía. Quiero aclarar que estos no salen de la manga, ni son de ocurrencia. están hechos por una servidora y expertos que precisamente analizamos y partimos de un diagnóstico claro y certero. ¿Qué es lo que queremos lograr con ello? Efectivamente, la participación social, porque muchos de los ciudadanos en los recorridos, en las visitas que hemos hecho, nos han hecho llegar sus propuestas. Y te quiero decir a ti, ciudadano, que estamos considerando esa participación social. Somos gente, ese equipo y una servidora, que creemos en la participación social, que sabemos que tenemos que trabajar todos por un objetivo, porque de otra manera podemos tener muchas ideas y muchos ideales, pero no se van a lograr. Vamos a generar empleos, vamos a apoyar a nuestro campo. Yo le creo mucho al campo, yo no solamente voy a trabajar con industrias, sino voy a impulsar el campo, y a nuestros emprendedores y pequeños empresarios los vamos a apoyar. No más moches, no más corrupción, que es lo que lastima a nuestra ciudadanía. Y junto con ello también otro factor que tenemos importante son nuestros jóvenes. Hay una deuda social con nuestros jóvenes. No tienen empleo, pero tampoco tienen a veces la posibilidad de estudiar. Y por ello con ellos vamos. Vamos a crear programas de apoyo a nuestros jóvenes a través del programa La Prepa. Apóyanos. Vota por nosotros y vas a ver que nos va a ir súper requete bien. Muchas gracias. Muchas gracias a la candidata Delfina Gómez. Tiene el uso de la palabra Delfina Gómez. Sí, muy amable, gracias. Pues yo nada más quiero primero decir que si alguien le quitó mucho dinero a los ciudadanos fue Alfredo del Mazo, porque tuvo la oportunidad como diputado federal de votar en contra del gasolinazo y no lo hizo. Por eso me extraña que lleguen a decir que les preocupa la ciudadanía, que quieren crear mejores oportunidades. Cuando tuvieron la oportunidad, no lo hicieron. Y por último, también quiero comentar que yo me voy a ir bajo tres ejes. Primero, la cuestión de empresarios e industria. Segundo, lo que es el campo. Insisto, yo le voy a apostar al campo. Tenemos que inyectarle más al campo. Es un ambiente tan propicio para no solamente generar empleos, sino también valores. Y tercero, que es la parte más importante de nuestros jóvenes. ¿Por qué tenemos que crear programas de apoyo a madres solteras, a discapacitados? Porque necesitan de ese dinero. Por eso es nuestra oportunidad. Votemos por Morena este 4 de junio. Pues efectivamente, el PRI ha convertido al Estado de México en el mayor basurero y más grande del país. Aproximadamente son 25,000 toneladas de basura las que se producen en el Estado de México. Y aparte, sin tomar en cuenta las que se vienen de la Ciudad de México. Además de esto, también tenemos un gran problema que está matando a la ciudadanía. Hay contaminación en lo que comemos, en lo que respiramos y en lo que bebemos. Esta basura nos está matando. Y el problema de la generación y manejo de recursos no solamente ya es un problema que se da de ese manejo, sino también es un problema de corrupción. La corrupción ha convertido esta tarea que debe ser noble y ecológica en un problema de un negociazo para unos cuantos. Nosotros como propuesta tenemos, porque digo nosotros somos un equipo, hablan de que a veces los expertos no solamente son expertos, también tomamos las propuestas de ustedes ciudadanos. Y para ello tenemos la propuesta de un programa precisamente que se llama Limpio, que es una estrategia integral de calidad de vida. Este programa lo vamos a presentar mañana, están cordialmente invitados, como decía Juan, pues vamos a sumarnos, vayan a verlo, es interesante. Trae propuestas efectivamente de cómo podemos mejorar nuestro medio ambiente, la calidad de nuestros ríos. Es lamentable que, por ejemplo, el río Lerma está uno de los más contaminados a nivel mundial, ni siquiera nacional. Y por ello tenemos que darle importancia a la limpieza de ríos de Texcoco, de Zumpango, de Lerma. Junto con ello también estamos proponiendo la cuestión de que limpiaremos no solamente los ríos, sino también limpiaremos los negocios de corrupción. Tendremos que ver qué es lo que está pasando con esas empresas que están dándole servicio o la ayuda de recolección de basura y cómo lo manejan. Y a ti, ciudadano de Temascaltepec, no se me olvida tu inquietud, no se me olvida el que le vamos a dar seguimiento y celeridad a lo que a usted le está afectando. Porque ya me hablan de niños con problemas de salud, me hablan de gente que está padeciendo problemas respiratorios, problemas de lo que es la piel, precisamente por un mal manejo de desechos. Y junto con esto, el equipo de trabajo diseñaremos políticas públicas que también reduzcan el 50% de producción de basura en sus hogares. Este es mi proyecto. Miren, pues se habla de que hay que cuidar el agua, hay que cuidar el medio ambiente, y yo estoy totalmente de acuerdo. Efectivamente hay que cuidar el agua, pero hay algunas comunidades que ni agua tienen. que están dando tinacos en donde no hay agua. Primero hay que ver cómo se va a solucionar el problema del agua y después se dan los elementos que sirven para captar esa agua. Y por otro lado también la intención de una servidora es recuperar los espacios que están públicos, que efectivamente en el recorrido se ve que se han utilizado para basureros, que se han utilizado para que haya malas prácticas con los jóvenes. Hay que recuperar esos espacios y sí da resultado, porque yo en Texcoco efectivamente lo hice. Y por otro lado, también la protección animal. Texcoco era un centro canino, antirrábico, ahora es un centro de bienestar animal. Y yo quiero enviarles este mensaje a todas las protectoras de animales que lo vamos a hacer. Por eso es bueno que voten por Morena. Hay buenos proyectos, son transversales y vamos a trabajar para ti. Pues como usuaria de ICEMIM, porque quiero decirles que yo sigo utilizando el ICEMIM, como diputada federal renuncié al seguro de gastos médicos mayores junto con los diputados de Morena, porque no debemos de haber ciudadanos de primera ni de segunda. Y como maestra, pues también con una maestría en pedagogía, otra en administración, claro que sé de estos temas. Efectivamente es muy poco tiempo y nada más quiero precisar algunas cosas. En la situación de medicina, efectivamente en las clínicas yo he visto y me ha tocado que falta personal, que faltan medicamentos, que falta equipamiento. Y por ello yo agradezco mucho a través de este medio a los médicos, a las enfermeras que me han atendido muy bien y que pese a todo lo que les falta han hecho su mejor esfuerzo. Y estén seguros que llegando yo como gobernadora eso se va a acabar. No podemos permanecer indiferentes ante el dolor y ante la necesidad de la gente. Ha habido mucho presupuesto, se dice que se ha invertido mucho en salud. Yo no sé dónde está porque de momento no se visualiza. Y por otro lado, también tenemos que atender problemas de salud como diabetes, como la cuestión de problemas cardíacos, y es una a través de una medicina preventiva. No estar tapando el hoyo ya cuando a veces ya resulta que hay mucho problema de diabetes. Por otro lado, la cuestión de educación, efectivamente a mí me interesa mucho. Yo lo que estoy proponiendo es que efectivamente ningún joven, ninguno de prepa ni de universidad, se quede sin educación. Yo prefiero ver a los jóvenes estudiando, haciendo alguna actividad de cultura, de deporte, que estar haciendo malas prácticas, porque finalmente nosotros somos los responsables de no darle a esos jóvenes seguridad, no solamente en estudios, sino también laboral. Me preocupa también y me voy a ocupar de la cuestión de los maestros. Qué bueno que Juan ahorita dice que va a tomar en cuenta a los maestros y que más que reforma educativa y fue una reforma laboral, porque en su momento, cuando estuvieron los diputados federales de PRD, votaron a favor de esa reforma junto con los demás. Por ello sí es importante a través de foros, a través de trabajo de equipo colaborativo, llegar a esos maestros. Maestro, sé que no nada más está afectando tu práctica pedagógica, te está afectando también tu cuestión laboral, y a eso voy. Esté seguro que voy a ir a eso. Yo sé que efectivamente a muchos maestros lo están obligando, porque esa es la palabra obligando, pero no se preocupen, cuentan con mi apoyo porque yo voy a llegar. Muchas gracias. En lo que se refiere a educación, efectivamente las propuestas que tengo es que vamos a trabajar un programa de apoyo a los jóvenes de prepa, que no se queden sin estudiar, de universidades. En algún momento yo comentaba que iba a ser una universidad mínimo por distrito federal y muchos criticaban que no se podía. Hoy me da mucho gusto que ya varios están tomando ese tema de crear universidades. En lo que se refiere a salud, efectivamente tenemos la cuestión de Sano, que es el proyecto, y que lo que queremos partir es primero de elaborar una ley de salud. Es el único estado que no tiene ley general de salud, la vamos a realizar para precisamente garantizar que no falten medicamentos, que no falten los medios de médicos adecuados y enfermeras. Y junto con ello también hacer la consulta o lo que son la atención médica de prevención. Esto va a ser posible si hacemos una buena planeación. Y respecto a la cuestión de ICEMI, sí, tiene razón, es seguro popular. Me reservo eso. Bien, pues yo diría que tenemos ahorita dos sopas. Una que ofrecen la corrupción, la desatención, el que no les interesa el ciudadano, sino solamente cada 3 o 6 años. Y por otro está la sopa de la esperanza, de la participación social que representa a Morena. Yo te pido a ti que independientemente del color, de la ideología que tengas, es nuestro gran momento. Efectivamente se sorprenderán, insisto, porque viene una ciudadana, porque viene una maestra a querer gobernar. Claro que sé gobernar. Y yo lo único que quiero reflexionar es acerca de un párrafo que dice este libro, que para mí es maravilloso, que dice: levantad el rostro, pueblo de Texcoco.

Esto fue Desde la Izquierda, el programa del colectivo con el mismo nombre. En este colectivo colaboran personas de La Nueva República y de Radio AMLO, por lo tanto podrán escuchar este programa los jueves de 7 a 8 por La Nueva República y los viernes de 10 a 11 por Radio AMLO. Muchísimas gracias por escucharnos. Muchísimas gracias a todos los que están aquí colaborando con sus palabras, con sus letras, con su voz y, por supuesto, todos con su talento. Organicémonos, hagamos de México un país mucho más justo para todos. Esto fue Desde la Izquierda. Muchas gracias y sobre todo gracias a Byron Barranco por la hermosa canción que nos hizo. Ya los teléfonos no usan cables, ya los juguetes no son de cuerda. Por internet se encuentran confiables voces que informan desde la izquierda. Por nuevos medios el cambio avanza. Cuando nos quieras oír, recuerda que transmitimos con la esperanza de hacer conciencia. Desde la izquierda, cruzando el mar de la información, navego rumbo a un país despierto y con libertad. Ay, ay, ay, ay. Desde la izquierda palpita fuerte mi corazón por una patria feliz y próspera de verdad. Con libertad de expresión nombramos miel a la miel y a la mierda. ¡Mierda! A unos prianistas mafia llamamos, o derecha y los desde la izquierda. Dale me gusta, comparte, escucha nuestro programa, no te lo pierdas. El pueblo somos la voz que lucha desde las redes. Desde la izquierda.